Hola Pablo, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿cómo va la cosa por ahí? ¿Todo bien? Mira, muy bien, muy bien, muy contentos. Uh-huh. Viste que cuando uno está por estrenar un espectáculo, siempre tiene ese signo de pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar? Uh-huh. Cuando uno, a pesar de sentir que veníamos bien, que el trabajo fue fantástico, que la investigación, el equipo que se sumó, al trabajo, aparte de Alejandra y Sebastián, la asistente Carolina Peralta, bueno, se sumó un equipo de gente extraordinaria, la música de Vainikov, de Sergio Vainikov, la escenografía es de Alejandro Mateo, la prensa es de Marcos Mutuberría. Entonces, bueno, uno dice, tenemos un equipo muy potente, pero todo eso es cartón pintado hasta que no sabes qué pasa con el espectador. Y la verdad que la función del sábado fue maravillosa en todas las acepciones de la palabra. Estamos muy, muy contentos con lo que pasó y con lo que intuimos que se viene, ¿no? No hemos visto todavía la obra, Pablo, pero hemos leído y escuchado varias entrevistas y sobre todo hemos escuchado recomendaciones de grandes referentes que han recomendado la obra con mucho entusiasmo. ¿Vos por qué crees que deberíamos verla, Pablo, la obra? ¿Por qué deberíamos acercarnos el sábado a las 5:30 de la tarde al Teatro del Picadero para encontrarnos con Raúl Scalabrini Ortiz? ¿Por qué? Mira, por eso mismo que estás diciendo, para encontrarte de alguna manera, uh-huh, según nuestra subjetiva visión de los hechos, con Raúl Scalabrini Ortiz, que es, decíamos con Alejandra los otros días, es como un prócer contemporáneo. Uh-huh. Porque en definitiva es una de las personas que empezó a pensar la patria desde un punto de vista absolutamente sensible, profundo, trascendente, inspirado en Macedonio Fernández. O sea, más allá de las cuestiones concretas, materiales, físicas, él tenía una visión también, podríamos decirle entre comillas, esotérica, uh-huh, y cósmica de la humanidad. Entonces, es una persona que no tiene el reconocimiento popular que a nuestro entender correspondería. Mira, yo te quiero contar una cosita personal. Yo, uh-huh, vengo haciendo unipersonales hace muchos años, uh-huh, de personajes históricos. Lo hice a Severino de Giovanni, lo hice a Carlos Mujica, a Bolívar, ahora estaba haciendo a Lorca, y siempre me parecía muy importante recuperar a esta gente que son en definitiva referentes luminosos de lo que en definitiva nos está faltando. Uh-huh. Y yo decía, a ver, Scalabrini Ortiz, y con total honestidad decía, no sé nada, sé muy poco, sé un par de cositas de él. Entonces me puse a investigar y descubrí un personaje fantástico, necesario, y aparte tristemente actual, porque su palabra, si bien tiene 60 años, 70 años, parece que está escrita hace dos días, lo que reclama y lo que expone como problemas de la patria, entre comillas y con mayúscula, ¿no? Uh-huh. Eso en primera instancia. Me parece que encontrarse con Scalabrini es encontrarse con la historia contemporánea argentina. Eso ya no es poca cosa, ¿eh? No, eso ya no es poca cosa. Eso es un deseo mío, claro, que en definitiva surgió así, como un deseo, y por eso la convoqué a Florencia Aroldi para que escriba el texto, y escribió un texto muy delicioso, que después Sebastián Berenguer tomó el timón como director. Él me dice que le diga Berenguer, yo lo estoy mencionando mal, es Berenguer. Y después se sumó una persona fantástica, una actriz maravillosa, una compañera dorada, que es Alejandra Darín. Uh-huh. Y me parece que el equipo ha ido sedimentando una idea y una visión esencial de estos personajes, de Mercedes, la compañera de Scalabrini y de Scalabrini, y eso es lo que el espectador recibe. Y por eso es lo segundo que quería decir, por qué me parece que hay que ir a ver esta obra, porque el espectador, yo tengo la sensación, también el deseo, de que se lleve en el corazón, no solamente en la cabeza, una forma de ver no solamente la patria, sino un proyecto de vida, un proyecto de relación, desde qué lugar esta pareja se sostuvo y se mantuvo con el amor entre ellos y hacia los hacia los demás y le dieron vida a una vida fantástica que hasta ahora era desconocida para mí y por eso la estamos compartiendo. Es que este prócer contemporáneo, como lo llaman con Alejandra, Pablo, sí. Durante mucho tiempo había caído en el silencio, ¿no? Había caído en cierto olvido, había un silencio que pesaba sobre la obra de Scalabrini Ortiz. Absolutamente, un silencio buscado, ¿no? Uh-huh. Hay un momento en la obra que Scalabrini dice: la historia oficial redactada en las escuelas es distorsionada. No, la historia oficial dictada en las escuelas es distorsionada y redactada por los hombres de la oligarquía liberal extranjerizante, dice. Y en definitiva hay algo de eso que sigue pasando, cambiando algunos nombres, algunos sustantivos y algunos adjetivos, pero hay algo de esa misma intención de silenciar lo que a algunos no les conviene. Y Scalabrini es uno de esos tipos que han hecho muchísimo y que yo estoy convencido que la gente no lo conoce. Se desconoce su tarea, en su gran mayoría estoy hablando, ¿no? Por eso yo me siento combinado a eso. Mira, perdón, no sé si me estoy extendiendo mucho, pero vino a vernos Matilde Scalabrini, la hija de Scalabrini, y vino por su cuenta sin avisar. Y se, como decimos vulgarmente, pagó la entrada, se sentó, vio la función y se fue. Y nos enteramos después, ¿no? Y se fue, porque hablé después con ella por teléfono, por lo emocionada que estaba. Ella estaba muy enojada porque la llamaban repetidas veces desde agrupaciones políticas, sindicalistas, historiadores, etcétera, etcétera, y ella sentía que no solamente no se respetaba la verdadera ideología y forma de vida de Scalabrini, sino que se la usaba a ella para ciertos menesteres, ¿no?, de sacar ventaja. Y nos dijo algo que para mí, la verdad, que es como que me allanó el camino para salir a escena. Me dijo: yo cuando me senté y apareciste, dije, ese no es mi papá. Y a los 3 minutos no pude dejar de verlo todo el tiempo. Y me llevaron a mi casa y me metieron en mi casa y los felicito porque siento que representan no solamente la cabeza de mi padre, no fueron sus palabras, la estoy parafraseando, sino que representaron la relación que mis padres tenían. Yo te puedo asegurar que oro telefónico fue para mí. No solamente me sacó un peso, sino que me dio un impulso y se lo compartí a los compañeros automáticamente. Corté con ella y les digo: compañeros, pasó esto, esto y esto. Y la verdad es que ya teniendo la aprobación de la hija, los invitamos a todos y a todas a ver Scalabrini los sábados a las 17:30, porque ahí está puesto un deseo del grupo, que es que la gente descubra a un personaje histórico maravilloso y lo necesario de su cabeza y de su forma de ver la patria que nos proponía. Bueno, ahí hay una propuesta más que interesante entonces para acercarse a alguien que hoy tiene mucho para decir todavía, ¿no? Scalabrini todavía tiene bastante para contarnos y ayudarnos a pensar sobre economía, sobre periodismo, ¿no? Por ejemplo, digo, para repensar parte de nuestra historia. Digo, hoy que es tan necesario, hoy que es tan imperioso de alguna manera buscar el origen de algunos problemas que nos atraviesan, algunos problemas económicos que atraviesan nuestra economía. Bueno, me parece que es necesario recordar y releer a Raúl Scalabrini Ortiz, que ese constituye eso como un buen ejercicio para tratar de recuperar algunas ideas que quedaron presentes en algunos de sus libros. La historia se inicia en 1974, esta historia de la obra de la que hablamos, se inicia en 1974 cuando la policía desaloja a Mercedes Comalera, que es la compañera y la madre de sus hijos. Exacto. Se desarrolla en ese momento, pero lo que pasa durante la obra es que ella recuerda el último día de Scalabrini en esa casa. Es la misma casa donde Scalabrini partió, y entonces ella, en esa especie de desprenderse del espacio porque la estaban desalojando, en cierto modo hace una evocación y ahí es donde se desarrolla la historia. Un poco haciendo pie y acompañados por la visión de Macedonio Fernández, donde el espacio y el tiempo no existían, sí. El universo es uno solo. Entonces, jugando un poco con eso, tanto la autora como el director, como nosotros, le dimos forma a esto, que estamos muy contentos, honestamente, por lo que pasó. Con decirte que hoy es miércoles, uh-huh. Y todavía me están llegando saludos personalizados de gente que la vino a ver. O sea que hay algo ahí que evidentemente es un punto de partida muy interesante. Bien, ahí está. Otro de los personajes, vos sabés que este programa lleva, toma su nombre de la novela Adán Buenos Aires, de Leopoldo Marechal. Claro. Bueno, todos ellos están, todos, Leopoldo Marechal, Macedonio Fernández, sí. Scalabrini, Ortiz, bueno, todos aparecen de alguna manera representados ahí en esta novela. Macedonio Fernández, tan amigo de Scalabrini, y una de sus referencias, ¿no? A la hora de pensar lo literario. Es Macedonio quien de alguna manera lo invita a Scalabrini a observar las cosas con una óptica nacional. Claro, ahí está, claro. Ahí está, ¿no? Y de hecho lo tiene muy presente. Y alejarse un poco de ese mundillo literario del cual ya estaba metido Scalabrini, ¿no? Porque Scalabrini fue un gran referente literario también, ¿no? Exactamente, eso aparece en la obra que estamos contando. Estamos como que de alguna manera fue una especie de maestro que no solamente le enseñó cosas puntuales, sino que le enseñó cómo andar, sus capacidades y su forma de ver, tanto lo artístico como lo periodístico. Y si hacemos pie en lo periodístico, hoy que está tan, si me permitís la palabra, bastardeada la profesión, uh-huh, del periodista, donde cuando aparece un periodista más o menos ecuánime, vos decís, ay, es que es como un bálsamo entre tanta cosa turbia y, bueno, tendría un montón de adjetivos que no me los voy a guardar. Bueno, Scalabrini era una persona íntegra, ética, absolutamente, no se permitía ninguna transgresión de ninguna índole. ¿Por qué estoy diciendo esto ahora? Porque después de hablar con Matilde, con la hija, ahora sería muy extenso, me contó pequeñas anécdotas de la vida cotidiana que son extraordinarias. Uno dice, ¿cómo no las supe antes para meterlas en la obra? Porque la verdad, claro, que habla de una honestidad y de una visión maravillosa. Y bueno, creemos que eso se puede de alguna forma recuperar para recuperar a los pensadores de la patria, ¿no? Uh-huh. A partir de su trabajo como periodista, es que va a conocer a Arturo Jauretche ya a mediados de los años, sí, de los años 30, ¿no? Ahí también. Se hicieron muy amigos. Claro. Sí, se hicieron muy amigos. De hecho, en un momento decía Jauretche que Scalabrini era la parte que lo completaba, porque Scalabrini era medido, mesurado en su forma de comunicarse y de comunicar. En cambio, Jauretche era absolutamente impulsivo, absolutamente hasta belicoso en su forma. Entonces, Jauretche decía en broma, yo con Scalabrini nivelo un poco toda mi locura. No eran sus palabras, ¿no? Y la verdad que uno se imagina a los dos hablando sobre cualquier tema, y la verdad que ya me parece un programa convocante, ¿no? Sí, claro. Bueno, con respecto al periodismo, Scalabrini va a comprender, al igual que don Arturo Jauretche, el papel de la prensa. Dirá Jauretche en un país semicolonial como el nuestro, ¿no? Decían juntos, hablaban de esa prensa argentina, actualmente es el arma más eficaz de la dominación británica. Bueno, hay que cambiarle algunas cuestiones, pero las ideas de Scalabrini sobre el periodismo están todavía muy, muy presentes. Simplemente leer, sí, algunas cuestiones. Nosotros nos hemos anotado aquí algunos apuntes que tomamos del libro de Norberto Galasso sobre la prensa. Él dice, es un arma traidora como el estilete, que hiere sin dejar huella. Un libro permanece, está en su anaquel para que lo confrontemos y ratifiquemos o denunciemos sus afirmaciones. El diario pasa, tienen una vida efímera. Pronto se transforma en mantel o en envoltorio, pero en el espíritu desprevenido del lector va dejando un sedimento cotidiano en que se asientan forzosamente las opiniones. Las creencias que el diario difunde son irrebatibles, porque exacto, el testimonio desaparece. Algunas de las cuestiones que escribía Scalabrini Ortiz hace 70 años sobre, pareciera ser, pensando en este periodismo que nos atraviesa en estos tiempos, o por lo menos una parte del periodismo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Por eso te decía lo que la frase que te dije al comienzo, es tristemente actual lo que dice. Porque claro, sí, uno totalmente cambia algunos nombres, algunos sustantivos, uh-huh, y estamos hablando de la misma esencia, y verdaderamente es uno escuchaba en la platea, mira, va una sola función, pero puedo decirte esto, sí, se escuchaba en ciertas frases o en ciertos momentos de la obra, haciendo alusión a ciertas similitudes que hay de la obra con lo que está pasando hoy, siglo XXI, y se escuchaban sonidos de como diciendo la gente devolvía en cierto modo, no te digo hartazgo, pero sí la pesadez de estar viendo que la historia se mal repite. Uh-huh. Y verdaderamente ese es un tema. Una de las cosas que dice Scalabrini en la obra, y por supuesto de su propia boca, decía: nuestra mayor tristeza proviene de no saber quiénes somos. Y esto es un poquito más que hablar de los periodistas. Uh-huh. ¿Cuál es la esencia real del argentino? ¿Cuál es la esencia real de esta cosa rioplatense, sudamericana? Cuando él se plantea, de alguna manera, a partir de Macedonio, ¿no? Uh-huh. Que nos reconocemos en otros y no nos vemos a nosotros mismos. O sea, hay algo que buscamos en el otro de similitud, pero sin ver de verdad quiénes somos. Ahí nos estamos perdiendo algo de la identidad. Y cuando se pierde la identidad, no se tiene historia. Mm. Y me parece que eso es una de las cosas que nos pasa. No tenemos presente la historia nuestra y cíclicamente vamos a repetirla. Te habías puesto en la piel, antes decías, de Severino Di Giovanni, de Carlos Mujica, de Germán Abdala, de Bolívar, en la obra... Camilo de la Fuente, una obra que estás realizando en estos tiempos, abordás la figura de Federico García Lorca. Evidentemente, los personajes de la historia te pueden, Pablo. Hay algo ahí, sí, que te mueven para llevarlos a escena. ¿Cómo fue que llegaste a Scalabrini y qué trabajo hiciste de investigación, de estudio, para finalmente terminar con esta obra? ¿Cómo fue ese trabajo? Mira, te voy a contar un cortito, ¿no? Uh-huh. Te voy a contar, porque siempre todos los personajes yo investigaba mucho y después todo lo que juntaba se lo llevaba a alguna autor o autora de turno para que me arme la obra, porque eran unipersonales. Pero en este caso, como el trabajo era con otra persona, dije, no me quiero llenar de tanta información solo, uh-huh, porque si no voy a empezar a construir conmigo una Mercedes que no sé quién va a ser la actriz que va a ser Mercedes, ¿no? Estoy hablando de una estrategia de actuación. Claro. Si no, uno empieza a construir a una compañera de escena que después es otra y hay que como reacomodar. Entonces dije, a ver, voy a estudiarlo a él, pero no me voy a llenar de tanta información hasta que no esté el texto y hasta que no esté la compañera. No sé, como un camino distinto de abordaje de personaje. Claro. Más, teniendo en cuenta que yo venía con ya los vicios del unipersonal. Uh-huh. Y lo digo para bien y para mal, lo de vicios, ¿no? Y bueno, ¿qué pasó? Pasó que pretendía eso, pero me hice trampa. Porque en cuanto cuando Flor me pasó el texto, y era inevitable que yo me comiera la curiosidad de ir sabiendo cosas, ir tratando de ver cosas. Trataba de no enterarme cosas de la pareja, solamente cosas de él, para hacer un poco y un poco. Y cuando llegó Alejandra, todo se potenció. Se potenció para bien, porque no solamente es una persona que tiene muchísima experiencia, sino que es muy, muy inteligente en todos los planos, intelectualmente y emocionalmente. Y Mercedes era eso. No era la esposa de él, era una compañera. Era una compañera donde estamos convencidos que puertas para adentro tenían un pacto de compañerismo real. Quizás puertas para afuera manejaban el formato hombre y esposa del status quo, pero nos parece que puertas para adentro era de un compañerismo contemporáneo del siglo XXI. Donde, mira, el detalle que no es menor. Cuando Scalabrini arma la propuesta para expropiar los ferrocarriles, uh-huh, a la, primero que se, la primera que se la muestra es a Mercedes. Y Mercedes le dice, Raúl, esto no está bien. Acá le falta trabajo en esta parte, en esta parte, en esta parte, en esta parte. Y él no lo presentó, lo estuvo trabajando, no me quiero equivocar, pero creo que un año y medio más, y después recién los presentó. O sea, la voz y la opinión de su compañera tenían un valor muy importante para Scalabrini. Bueno, en este caso, digo que Alejandra lo potenció porque es precisamente lo que pasó. Entró una persona con una posición ideológica que es muy similar a la de Mercedes, el personaje de la obra. Yo tengo una posición bastante similar a la de Scalabrini. Entonces hay algo que empezó a fluir y se empezó a construir. Y viste cómo es el teatro. El teatro no se termina cuando se estrena. Las obras se siguen construyendo y perfeccionando con el público. Yo digo en clase que cuando uno estrena tiene un hijo sietemesino. Todavía faltan 2 meses más de gestación y eso es con la devolución de la gente, claro, con lo que te pasa en escena con el público. Así que bueno, estamos en ese lugar, en el lugar de la construcción de una obra que ya está estrenada y que ya nos han dado las primeras palmadas positivas. Pero con ese llamado de una de las hijas de Raúl, me parece que, como por lo menos para enfrentar las dos funciones que quedan, No, no son dos funciones, seguimos. Ah, ¿siguen? Todo octubre y todo noviembre. Pero mirá, vos sabés que estuve buscando información y encontré que las próximas funciones de Scalabrini Ortiz iban a ser los sábados 9 y 16 de octubre a las 5:30 de la tarde en el Teatro Picadero. Y me quedé con esa información. No, qué bueno que sigan. Para. Y si sale y si sale todo bien, que va a salir todo bien, en febrero estaríamos en Mar del Plata haciendo funciones. Y seguramente también en febrero estaremos en Buenos Aires de nuevo. Así que está como todo encaminado. Mirá, estos personajes tienen que estar en escena. Los hagan Darín y Razzouk, sí, o lo haga quien lo haga. Así que cuanto más tiempo esté Scalabrini o Mujica en escena, es todo muy positivo. Es que a veces nos perdemos un poco de vista y nos perdemos de conocer a gente como Scalabrini y Ortiz. Vos decías, con Alejandra hablan de este prócer contemporáneo, que decíamos también, sigue siendo un poco desconocido, su obra ha caído en el silencio, hablábamos de los ferrocarriles, bueno, aquella fenomenal obra que Raúl Scalabrini realizó allá en los años 40, aquella política británica en el Río de la Plata, ese trabajo y junto con la historia de los ferrocarriles argentinos, bueno, han sido silenciados. Cuando él lo editó, nadie dijo absolutamente nada de esa obra. Nada. Tanto fue así que se quedó sin trabajo y tuvo que salir a buscar trabajo como agrimensor. Hay por allí un aviso en el diario La Prensa, donde él se presenta como caballero argentino, no sé cuánto. Sí, ¿no? Es maravilloso. Yo pensaba, en un momento pensamos poner en el programa eso, el programa de mano, pero era mucha información. Claro, claro. Porque es fantástico. Claro. Es fantástico. Pero digo, esa obra ha caído en el silencio y en el olvido, y hoy todavía no son tantos los que. No es tanto lo que se conoce de Raúl Scalabrini Ortiz. Y a propósito de esto, me quedé con algo que escuchaba que decía a Alejandra en una de las entrevistas. Bueno, ella hablaba de que, bueno, aclaraba que si bien estamos hablando de una obra que se permite ciertas cuestiones, ciertos permisos artísticos y poéticos, claro, y hasta filosóficos, esta obra que habla de hechos reales, que nos acerca a la figura de Scalabrini y la relación con Mercedes, su compañera, a propósito de esto del olvido y un poco del desconocimiento, ella hablaba de que tratan de brindarle a la obra, ¿no? Digo, la teatralidad necesaria para que conmueva, porque consideramos que la conmoción, a veces, dice Alejandra, es la mejor forma de entender ciertas cosas. ¿Coincidís con esa mirada de Alejandra? Sí. Yo quizás comparto absolutamente, quizás uso otras palabras, claro, en todo caso. Yo creo que hay algo que pasa en escena, que en definitiva es la vida de Scalabrini, si vamos a este ejemplo, con su compañera, pero lo que me parece que construye claramente es que el espectador encuentra en lo que les pasa a ellos como seres humanos, porque para mí es muy importante que todos esos personajes que nombramos antes, que compuse, como Scalabrini y su compañera, bajarlos del bronce y que se vean esas personas, ese ser humano absolutamente con sus falencias, con sus problemas, con sus miedos, que es donde el espectador se reconoce. El espectador, al estar sentado en la platea, yo me repito diciendo esto en varias notas, pero para mí es importante, el espectador dice, tiene miedo igual que yo sobre esto. Y tiene esa misma pregunta que me hago yo. Entonces yo no estoy tan lejos de Scalabrini, aunque lo esté a lo mejor intelectualmente, pero a lo que voy es que bajarlos del bronce a los personajes históricos y maravillosos como estos, y acercarlos a la gente, lo pone al espectador en un lugar de empatía y hasta de responsabilidad. De decir, bueno, ¿qué hago yo con esto? Claro. ¿Sí? Si yo tengo el mismo temor que tiene él, y él pudo hacer esto, ¿por qué yo no puedo hacer esto? Y la verdad es que a mí me ha dado, se podría decir, frutos esta forma de encarar los personajes. Humanizarlos claro. Al punto tal de que el espectador, la espectadora diga, me reconozco. Y ahí es donde lógicamente logra una conmoción y trasciende a un momento que claramente es una obra de teatro y que tiene licencias teatrales y permisos estéticos y formales para poder contarla, ¿no? Pero es muy interesante contar la vida de estos personajes desde esos lugares más humanos, si se quiere, porque la historia oficial, cuando se ocupa, en algunos casos la historia oficial no nos habla, no nos dice nada, los silencia, y muchos de estos personajes durante muchos años caen en el olvido. Pero cuando la historia oficial se ocupa, no inocentemente, transforma a estos personajes en hombres tan superlativos, nos alejan tanto de ellos, que uno ni siquiera puede intentar imitarlos. Son superhéroes, claro. Entonces se transforman en ficción. Claro, Es algo mágico que pasó alguna vez. Entonces nos exime, de alguna manera, de intentar que esa idea, que quizás también es la mía, yo la pueda intentar llevar adelante por mis propios medios. No quiero hacer un paralelo caprichoso, me estoy extendiendo mucho a lo mejor. No, dígame. Pero cuando apareció Fidel... Sí. Y apareció el Che y de repente se plantaron en Cuba, bueno, acá capaz que te estoy metiendo en un lío, pero digo, nada, es gente que dijo, vamos a hacer esto, y ahí están, y ahí estuvieron, ¿no? Sí, claro, claro. En primera mano, llevando adelante una idea, podemos discutir la forma, lo que queramos, pero digo, entonces eso se transformó en algo peligroso, donde cualquiera, con una idea concreta, y encima amparado en la verdad, que tiene que ver con la conciencia social, con la visión de la necesidad del prójimo y la necesidad de que la humanidad se encuentre a bien de salir airoso de todo lo que nos pasa, cuando alguien se planta y toma la iniciativa, es peligroso porque se mueven las estructuras. Entonces, por eso es necesario callarlos. Yo estoy muy contento. O alejarlos de nosotros, ¿no? Callarlos, silenciarlos, hacerlos invencibles. Son dos cuestiones. Incluso se han construido de manera estética ciertas figuras, ciertos próceres nuestros, de manera estética se han construido algunas cuestiones, ¿no? Y eso no. Para que sea algo excepcional. Claro, han negado. Ciertas cuestiones. Digo, no es inocente que la historia oficial nos haya contado de esa manera eso que todavía está en algunos manuales, ¿no? No es inocente eso. Totalmente. Porque tampoco es inocente que no aparezca Scalabrini allí, ¿no? Claro. Totalmente. Sí, no, por eso estamos muy contentos, porque no es una obra que intenta solamente contar la vida y obra de Scalabrini. Es una obra que habla de una pareja. Es una historia de amor también. Es una historia de amor, exactamente. Claro. De una pareja que se sostuvo y se mantuvo junta a pesar de todo, a pesar de sus ideas en contra de los poderes, a pesar de varias cosas, pero con la simpática y maravillosa característica y peculiaridad de que uno es Scalabrini y el otro es su compañera. Uh-huh. Entonces, la verdad es que tiene un poco de todo lo que se quiere contar. Tiene la magia de lo cotidiano y también tiene la magia de esa cabeza extraordinaria que pudo visualizar la patria, y la patria grande antes que muchos. Uh-huh. Una obra, entonces, que comienza allí en el año 74 con aquel desalojo violento, aquel desalojo un tanto cruel, que de alguna manera pensaba Pablo es también un signo de esos tiempos que estaban por empezar, ¿no? Ese desalojo de Mercedes, de aquella casa que le habían dado a Scalabrini muchos años antes, que le habían dado, exacto, en realidad a Mercedes, una vez que había fallecido ya Scalabrini, y es desalojada en el año 74 de esa manera tan violenta, da cuenta de alguna manera de lo que estaba por venir también. Exactamente. Era lo que era, se estaba preparando el terreno de lo, uh-huh, que iba a venir, y estaba mostrando. Yo tengo la sensación de que siempre ciertos poderes empiezan de a poquito a mostrar ciertas cosas, y si no hay reacción siguen avanzando, uh-huh, siguen avanzando. Es como una enfermedad. Te duele un poco y si no le prestas atención después te duele más, y si no le prestas atención después te toma. Entonces hay algo de eso, van midiendo los límites y van como generando ya una expectativa y una forma. Entonces, bueno, ahí estamos, los, uh-huh, esperamos los sábados, entonces, 17:30 en el Picadero, para ver esta historia sobre Scalabrini y su compañera. Bien, Pablo, antes de despedirte, te pido una reflexión, porque bueno, sabemos que sos responsable de la Sala Corintio desde hace ya más de 20 años. Bueno, ¿cómo se ha vivido toda esta cuestión de la pandemia y cómo se está viviendo esta reapertura? Bueno, a ver, yo, si vamos a lo personal, sí, te cuento que yo justo reabrí otra obra. Esta es la tercera casa de Corintio Teatro. Uh-huh. Ahora estamos en Charcas y Anchorena. Uh-huh. Es la tercera casa porque... un poco por movimientos sísmicos y otro poco por la pandemia, uh-huh, la otra casa hubo que darle otra forma, hubo que soltarla, para, sí, ponerle una linda frase. y entonces acá estamos, abrimos el espacio, en este momento tenemos dos espectáculos, tenemos lo de Lorca y tenemos los sábados otro espectáculo a las 20 horas de Miriam Reyán. Trabajando mucho, porque están las clases, porque ya empezaron los docentes que suelen trabajar conmigo en el espacio dando sus cursos, pero todo es nuevo. Esto de trabajar con barbijos, tratando de no tocarnos todavía, la cantidad de espectadores acotada, las ventanas abiertas, nos invitó a resetear ciertas cosas que ya tenían, ya estaban instaladas de cómo eran los cursos, nos invitó a repensar la teatralidad, nos invitó a repensar lo necesario de aprovechar el día, la vida y cada minuto. Porque esto de meternos adentro y dejar de vernos, dejar de festejar cumpleaños, yo estoy convencido que la próxima fiesta, que no estemos con barbijos, va a tener un sabor especial a las fiestas anteriores a la pandemia. Uh-huh. Y las clases tienen ese carácter, recuperar, estamos recuperando las clases, recuperando la alegría de volver a trabajar a pesar de estar embarbijados, como digo yo. Entonces es esto, es todo un aprendizaje, y prefiero tomarlo así, tomarlo como que nos dio la oportunidad de saber que existe el Zoom y que una obra de teatro que estamos haciendo hoy acá se puede ver en Dinamarca, en Zimbabue o en Australia. Y también nos da la oportunidad de recordar que la vida es ahora, en este momento, y que no hay que esperar para llamar por teléfono a alguien, ni hay que esperar al año que viene para hacer la obra. Hay que empezar a ensayar ahora mismo. Bien, Pablo, muchísimas gracias por atendernos, ayudarnos a encontrarnos una vez más con Scalabrini Ortiz. Invitamos a todos una vez más a que los sábados a las 5:30 de la tarde se acerquen al Teatro Picadero, que está ubicado... Mire la calle donde está el Picadero, ¿no? La calle Enrique Santos, sí, Discépolo. Sí, total, total, maravilloso, maravilloso. Allí en Capital, entonces, todos los sábados de octubre y de noviembre, decías también, se podrá ver esta obra. 17:30, un horario... Lindo horario para ir al teatro. También heredamos de la pandemia y me parece extraordinario. Los interesados en adquirir las entradas podrán ingresar a Planeta Platea Net y ahí pueden reservar la entrada para el día que elijan acercarse. Pablo, de nuevo, muchísimas gracias. Fue un gusto escucharte. A ver, un placer, ¿eh? La verdad que fue una charla de amigos. Estuvo buenísimo. Gracias por atendernos. Que vaya todo muy bien, ¿eh? Fuerte abrazo. Gracias.